Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias y rebeldía desde la radio. Y aprovecho para agradecerle los reportes de sintonía que nos ha llegado a través de nuestro correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y también todos esos mensajes y audios de WhatsApp con información importantísima desde las comunidades que nos llega al teléfono 8305-3777. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook como La Cabuya. Bueno, y desde la cabina de La Cabuya les queremos saludar desde ya. Yo soy Joaco, está Génesis, está Naila y Steven con nosotros también en cabina. Para empezar, queremos compartirles un resumen de algunas de las noticias más importantes de las últimas semanas. Así es, Joaco. De inmediato les compartimos información sobre algunos temas que los medios de comunicación masivos y comerciales ignoran, invisibilizan o malinforman. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, alertó el pasado martes a las autoridades de Estados Unidos para que adopten un control de armas más robusto. Y es que tras la matanza ocurrida el domingo 12 de junio en un club nocturno de la comunidad gay, bisexual, lésbica y trans en Orlando, Florida, muchos sectores han denunciado la facilidad con que se puede accesar armas de alto calibre en este país. Según la BBC, solo en 2015 hubo 290 tiroteos masivos en los Estados Unidos. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Bernardo Álvarez, advirtió que el pasado martes 14 de junio, durante la Asamblea General de esta organización, empezó a circular un borrador con una propuesta de los Estados Unidos para la intervención política e internacional en Venezuela. Con esta propuesta, al parecer, Estados Unidos pretende buscar apoyo y hacer presión para que se desconozca al gobierno de Venezuela en la 46 Asamblea General de la OEA. Precisamente durante este mes, varios sectores se han manifestado en Venezuela rechazando la intervención de gobiernos de países como España y los Estados Unidos, que han dedicado más atención a la situación venezolana que a los procesos electorales de sus propios países. ¿Les suena familiar? Y en París, esta semana, se organizó la novena jornada de manifestaciones contra la reforma laboral impulsada por el gobierno francés. Esa reforma, que quiere imponer el gobierno, facilitaría el despido de personas trabajadoras y debilitaría los sindicatos. Y es a través de redes sociales que se ha denunciado la represión que han vivido las y los manifestantes en esta lucha en defensa de los derechos laborales. Esta reforma tan repudiada fue aprobada en primera lectura a través de un decreto y ahora le toca al Senado analizarla y debatirla. Mientras tanto, continúan las movilizaciones masivas en Francia y el sector sindical afirma que llegará hasta las últimas consecuencias, a pesar de que los medios de comunicación y la policía francesa intentan divulgar la idea de que esta situación está totalmente controlada. El paro agrario que se realizaba en Colombia desde el pasado 30 de mayo llegó a su fin el pasado fin de semana, luego de que el sector campesino e indígena alcanzara un acuerdo para entablar un proceso de diálogo con el gobierno. Tras la fuerte represión y violencia por parte de las autoridades colombianas, se espera que estos diálogos permitan a las personas campesinas e indígenas mostrar su rechazo a las políticas que están favoreciendo la concentración y expropiación de tierras por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras. Bueno, y estas son solo algunas de las noticias de estos últimos días que es importante que compartamos. Recordemos que es nuestro deber informarnos y exigir que existan cada vez más medios de comunicación críticos, responsables y comunitarios, que hablen de lo que los medios tradicionales no hablan. Por ahora vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con La Cabuya. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que siga escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Los derechos sexuales y reproductivos han estado en manos de instituciones del Estado y religiosas, lideradas principalmente por hombres, que desde posiciones tradicionales y conservadoras violentan los cuerpos y la decisión autónoma de las mujeres a decidir sobre ellos. Por eso hoy queremos conversar acerca de las mujeres y niñas como sujetas de derechos. La Organización Mundial de la Salud plantea que la salud desde una perspectiva integral es el máximo nivel de bienestar físico y emocional. En el caso de la salud de las mujeres, es importante reafirmar nuestro derecho a tener acceso a dicho bienestar sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de toda nuestra vida. En Costa Rica, el artículo 121 del Código Penal, desde 1954, estableció el aborto terapéutico como derecho de las mujeres, en los casos en que peligre la vida de la madre o cuando el feto tiene condiciones de salud incompatibles con la vida extrauterina. Esto quiere decir que en nuestro país es totalmente legal el aborto terapéutico cuando se presentan dichas condiciones. Sin embargo, la interrupción terapéutica del embarazo sigue siendo motivo de lucha desde las organizaciones feministas y de la sociedad civil, ya que actualmente no contamos con un protocolo que establezca el proceso que debe seguir el personal médico de la Caja Costarricense del Seguro Social cuando existe un caso de embarazo bajo estas condiciones. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento que tiene como objetivo ser una guía para que los países en los que el aborto es legal se entrene y equipe al personal de salud y se tomen las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos sean seguros y accesibles. Los distintos movimientos feministas en nuestro país luchan para que todas las mujeres tengamos derecho a conocer las opciones e implicaciones de una interrupción del embarazo sobre nuestra salud física y mental. De esta forma, se impulsa que seamos nosotras mismas quienes tomemos la decisión de interrumpir o no un embarazo que pone en riesgo nuestra salud integral. Recientemente en Costa Rica, debido a la presión de los movimientos por el derecho a decidir de las mujeres, desde el Ministerio de Salud se está promoviendo la creación de un protocolo para realizar la interrupción del embarazo en los casos que sean necesarios en los hospitales de la Caja. Lamentablemente, en nuestro país existen grupos fundamentalistas y retrógrados con argumentos religiosos y machistas que han obstaculizado por décadas el avance en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos, pero en especial el de las mujeres y las niñas. Acá en La Cabuya hablamos con varias activistas y organizaciones que promueven la entrada en vigencia de este protocolo para la interrupción del embarazo. Ariel Calderón González, investigador de la UCR, especialista en sociología feminista y política, nos presenta una definición de feminismo y nos comenta cómo se ha generado el antagonismo entre los movimientos feministas y el nuevo grupo de poder en la Asamblea Legislativa liderado por los diputados evangélicos. Para mí el feminismo es la lucha por la igualdad. Y cuando digo la igualdad, tiene un nombre, o sea, la igualdad principalmente sobre aquellos a los que se le ha negado el derecho. Nace por esa necesidad de esa loca idea de que todos somos iguales. Es interesante ver cómo mucha gente llama radicales a las feministas cuando lo único que hacen es pedir lo mismo que los hombres tenemos y que nadie nos reclama. Para hablar de los diputados cristianos evangélicos en Costa Rica, son una pieza muy clave, porque a pesar de que no son mayoría, logran tener muchísima influencia en la vida política. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces en la semana que es más fácil escuchar a Mario Redondo que inclusive a alguien de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos han encontrado la representación de la Asamblea Legislativa sin tener mayoría. Entonces, por ejemplo, para poner una relación análoga, aunque el Frente Amplio podría tener más diputados que los cristianos, precisamente porque los diputados cristianos tienen conexiones con los partidos mayoritarios, los vemos que son muy fuertes y que pueden tomar decisiones y que pueden perfectamente bloquear la Asamblea Legislativa. Además, son gente que tiene mucha experiencia. No solo Mario Redondo, ya fue presidente de la Asamblea Legislativa, o también Fabricio Alvarado, que sabe cómo funcionan los medios. Y ni qué hablar de los otros diputados que, aunque tienen un perfil un poco más bajo, también saben lo que están haciendo, tienen una agenda política concreta. Música. seguimos acá en La Cabuya hablando sobre el protocolo de interrupción del embarazo. Escuchábamos a Ariel Calderón, quien nos comentaba sobre las posiciones políticas que se dan en este tema, que para muchos es controversial y aberrante desde sus posiciones religiosas, desconociendo que esto es un tema de acceso a derechos humanos de las mujeres. Es importante destacar que según registros de la Organización de Naciones Unidas, en la mayoría de los países del mundo se admite la interrupción terapéutica del embarazo cuando existen condiciones que afectan la vida y la integridad física de la madre. El 62% de los países que practican el aborto terapéutico lo hacen para proteger la salud mental de las mujeres que atraviesan por embarazos, en los que se determina que el feto no sobrevivirá fuera del útero. Larisa Arroyo, abogada y activista por los derechos humanos de las mujeres y poblaciones LGBTI en Acceder, nos comenta cuál es la situación legal actual respecto a la interrupción del embarazo en Costa Rica. Escuchemos a Larisa. La figura que existe en la normativa costarricense es el aborto impune o el aborto no punible, que básicamente consiste en interrupción del embarazo para evitar el riesgo a la vida o a la salud, y aquí quiero ser muy enfática, a la salud, ¿verdad?, de la mujer. Han habido muchísimas discusiones alrededor de esto, no porque la normativa no permita el aborto terapéutico, sino porque no se ha implementado de la forma en que lo establece la ley, ¿verdad? Y esto en referencia particularmente a las obligaciones del personal de salud, por un lado, y por otro lado también tiene que ver directamente con la interpretación de la norma en relación al término salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene un concepto bastante amplio que incluso Costa Rica retoma, al punto de que tenemos una política de salud mental. No obstante, cuando se refiere al embarazo, cambia totalmente de parámetro, ¿verdad? Y ya no se quiere regir por los estándares médicos y jurídicos, sino que decide limitarlo a cuando esté en riesgo la vida de la mujer. Pero eso no es lo que dice el Código Penal en el artículo 121. Es decir, que a pesar de que el derecho penal es sumamente restrictivo, o debe ser de interpretación sumamente restrictiva, no solo no se hace esa interpretación por quien corresponde, que tendría que ser los tribunales de justicia, particularmente la Sala Constitucional, sino que tiene que ver con la interpretación que hace el personal médico, y hay varios ejemplos, incluso de discursos en público, ¿verdad?, ante medios de comunicación de personal de salud, que demuestra desconocer la normativa. Y eso es muy, muy grave, porque por supuesto significa que entonces no hay una responsabilidad que estén asumiendo, a pesar de que hay claridad en el marco jurídico sobre qué se puede hacer y qué no, y cómo se debe hacer. El artículo 121 del Código Penal establece que no se puede meter a la cárcel ni a la mujer ni al personal de salud que haya practicado un aborto para evitar peligros para la vida o la salud de la madre, esto en caso de embarazos riesgosos. En Costa Rica existen dos casos de violación a este artículo que el día de hoy se encuentran ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los casos de Aurora y Ana, quienes sufrieron fuertes atropellos a su integridad física y emocional debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con un protocolo que dicte la forma de proceder en casos en que se deba realizar una interrupción terapéutica del embarazo. A pesar que este tipo de aborto es legal, el sistema de salud no tiene un protocolo o guía de atención que estandarice el proceso que deben de seguir en los casos de interrupción que se considere necesario. Según la colectiva por el derecho a decidir, este protocolo brindaría lineamientos para interpretar el artículo 121 del Código Penal. Además, este protocolo establecería responsables para asegurar que las mujeres reciban atención de la más alta calidad. Bueno, y a propósito de este tema, vamos a hacer una breve pausa porque vamos a escuchar a la rapera costarricense Nativa, que nos trae una recomendación de música nacional feminista sobre este tema. Hola, les mando un caluroso saludo a los y las radioescuchas de La Cabuya. Por acá les habla Nativa, yo soy rapera y a continuación van a escuchar mi canción titulada Metafísica. Espero que la disfruten muchísimo y un gran abrazo. Thank you. dirá. El tiempo es constante, consciente de habitar en una estrella flotante. El rumbo es incierto, pero siempre hacia adelante. Algunas veces me desvelo, pienso y miro al cielo. Me siento tan pequeña como en la cabeza un pelo. Violo, chelo, suena en mi interior y escupo al suelo. No necesito alas, cierro los ojos y vuelo. Júpiter, Saturno también le dan vuelta al sol. Si lo pienso me marean como el vino de Coyol. Viajan en espiral con forma de caracol. No los veo, los imagino como el balín del aerosol. Nuestra existencia es un parpadeo. Cada vez que lo recuerdo siento un hormigueo. Esta vida no me alcanza, tiene mucha enseñanza. El tiempo y el espacio sobre una balanza. La brevedad de los latidos y los pasos pienso al pasar. Continuación de las partículas unidas que me hacen estar. La vida entera circulando sobre ruedas, todo es integral de materia astral. Eternidad en todo lo que hay. Eternidad, eternidad. Ay, ay, eternidad. Eternidad en todo lo que hay. Otras veces me siento más bien gigante, llena de células de forma abundante. Hechos de lo mismo, alucinante, todos somos uno, estás por todas partes. Carga negativa, carga positiva, protones, electrones dándole vuelta a la vida. Marcan su trayectoria y la convierten en energía, pensamiento metafísico. Transformado en poesía, universos diminutos componen mi alrededor. Equilibrio perfecto en cada ser, ni un solo error. La vida no es, la vida está siendo. Todo vive, todo muere en este momento. Lo macro y lo micro funcionan en alianza. El tiempo y el espacio sobre una balanza. El tiempo y el espacio sobre una balanza. El cuerpo humano como un rompecabezas, cada pieza embarca en su lugar. La dualidad del corazón y la cabeza me hacen entera. Capacidad de imaginar y darme cuenta de lo personal y lo universal. Eternidad en todo lo que hay. Ay, ay, eternidad. Eternidad, eternidad, eternidad. Sentir, sentir, pensar, imaginar, imaginar. Sentir, sentir, pensar. Sobre una balanza. Un Toledo. Un Chico Piojo. Un Tinamú. Son aves y pueden escapar cuando hay un incendio forestal. Pero sus nidos están cerca del suelo y sus polluelos todavía no saben volar. Para que nuestros bosques sigan cantando, ayúdanos a lograr un verano sin incendios forestales. Entra al Facebook Toño Pisote y sé parte de nuestra campaña. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Bueno, un saludo de parte de Natalia Porras, activista trans. Para mí es un halago que ustedes estén informadísimos en temas de derechos sociales. Creo que Costa Rica tiene la gran oportunidad de ser un país de derecho y todos tenemos la gran oportunidad por medio de esta radio de escuchar nuestros derechos y hacerlos valer. Es necesario que en la sociedad costarricense dejemos de ver la interrupción del embarazo como un tema tabú. Aunque existe reconocimiento legal de la interrupción del embarazo cuando se encuentra en riesgo la salud o la vida de la mujer, la censura social y política hace difícil que existan medidas para garantizar a las mujeres el acceso a estos procedimientos. Es una vergüenza que Costa Rica es internacionalmente conocida por la violación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esto tuvo como resultado que en el año 2012 se haya demandado a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negar el aborto terapéutico a Ana y Aurora, aunque estaba comprobado que el feto no podía sobrevivir fuera de sus úteros. En Costa Rica, al igual que en el resto del mundo, existen instituciones patriarcales e instituciones también religiosas, machistas, que piensan que las mujeres no tenemos capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. En nuestro caso, hay nombres y apellidos de esas personas que con sus discursos misóginos buscan trabar las iniciativas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos queremos disculpar de antemano, pero consideramos importante que escuchen varias declaraciones de Óscar López del PASE, Gustavo Ramírez de Renovación Costarricense y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional en orden de aparición en esta lamentable galería de las voces de estos pastores, oportunistas o diputados. Ya uno ni sabe qué son. Bestia, no vuelvas a mirar la vida como un juguete más. Tuviste la tuya, deja la mía en paz. No eres mentira ni verdad. Hace unos días se recogieron firmas en la Comisión de Derechos Humanos para felicitar a nombre de la Comisión a la jueza Elizabeth Odio Benito. Carta que yo no firmé, porque yo no tengo ninguna razón por la cual felicitar a una abortista como Elizabeth Odio Benito. Escuchando las declaraciones de la estimable diputada Epsi Campbell, que quieren recoger dinero para hacerle una placa, yo les conmino, diputados, a que lo hagan. Ustedes con su plata hagan lo que quieran. Pero como diputado de esta asamblea, yo no acepto que se utilice ni mi nombre, ni el nombre de la asamblea legislativa de forma oficial para hacer una placa, porque esa señora, quien dijo públicamente que no hay que criminalizar el aborto, es contraria a mis convicciones morales y espirituales. Y como abortista que es esta señora, de mi parte, ni esperen dinero y ni esperen que yo voy a aceptar que van a usar el escudo de Costa Rica o las imágenes públicas de la Asamblea Legislativa para hacer una placa. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, quedas viva, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Levante la mano y empieza a decir esto conmigo fuerte: yo quiero acabar fuerte. Vamos a hablarlo fuerte: yo quiero acabar fuerte. Háblelo con autoridad: yo quiero acabar fuerte. Levante la mano al cielo y empiece a hablarle al mundo espiritual: yo quiero acabar fuerte. Yo me voy a levantar cada mañana con la frente en alto. Yo soy más que vencedor. Yo no soy un frustrado, un fracasado. Que por medio de estos protocolos y esta norma técnica se presuma que porque la madre, a raíz del embarazo, está teniendo demasiados achaques, por ejemplo, ya esto es motivo para autorizar el aborto terapéutico porque está en riesgo su salud, o porque le produce dolores de cabeza, o incomodidad para dormir, o arratonamientos en las piernas, o incapacidades laborales, o pérdida del apetito. Podría ser, ¿por qué no? Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que se está trabajando. De traje y corbata, con leyes se arrasan patriarcas y jefes, o presidentes, patronas y amos, o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de Estado, criminales sueltos por todos lados. Además de las incongruencias discursivas de los diputados de la bancada cristiana, el ministro de Salud, Fernando Yorca, en una entrevista para ameliarrueda.com, dijo que para la elaboración del protocolo que regulará la aplicación del aborto terapéutico en hospitales, no tomarán en cuenta la opinión ni de grupos religiosos ni pro derechos feministas. Y es que, ¿desde cuándo el movimiento feminista está al mismo nivel de los grupos religiosos antiderechos humanos? Esta complejidad nos la explica Margarita Salas, que es activista de derechos humanos de las mujeres y LGBTI en Acceder, y ella nos hizo una lectura política de este argumento desde el feminismo. Escuchemos a Margarita. Bueno, lo primero es que esto plantea una oposición entre grupos religiosos y posturas feministas, y los equipara como si fueran, digamos, ambos similares, ¿verdad?, los dos lados del espectro. Eso en realidad no es correcto, porque existen agrupaciones feministas que se plantean desde una postura fe, desde un lugar de la religión. Existen relecturas feministas de la religión. Pero además es particularmente grave porque el ministro Yorca, después de esto, dice que no obstante existe personal médico que tiene concepciones religiosas que igual participará en las comisiones, ¿no? Entonces, en este sentido nos parece que ser o no ser feminista no puede jamás ser un criterio de exclusión para personas calificadas que puedan aportar sus conocimientos y su experticia en materia médica, jurídica, psicológica y científica en general para la elaboración de una norma técnica. Desde la perspectiva de la Asociación Ciudadana Acceder, así como de las organizaciones feministas en general, es fundamental comprender que el Estado, como garante de derechos, tiene la obligación de operar desde un marco de derechos, desde un marco de derechos humanos, de prestación de la salud. Para eso existen estándares internacionales, acuerdos de la comunidad científica, ¿no? Y no debe en ningún momento incorporar criterios que se alejen de este, digamos, del paradigma científico y que involucren con las creencias personales de cada grupo. A propósito de la violación a los derechos sexuales y reproductivos que enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad, los distintos movimientos feministas se han articulado para generar acciones que buscan la sensibilización y el apoyo de toda la población en estos temas. También estos movimientos han presionado a nivel nacional e internacional al Estado costarricense para que acoja un protocolo de interrupción del embarazo, de ahí que el Ministerio de Salud se haya visto obligado en los últimos meses a poner el tema en discusión. Ángela Delgado es activista de la colectiva por el derecho a decidir y nos comentó en una entrevista para La Cabuya para sensibilizar a la población y presionar al Estado. Planteando un poco el tema, digamos, sobre la discusión que se está llevando a cabo, es bien sabido que por decisiones del ministro Lorca, todas las organizaciones de derechos humanos de Costa Rica fueron excluidas de la mesa de trabajo. Por lo tanto, la colectiva en este momento se encuentra realizando talleres con mujeres, no solamente en áreas urbanas, sino en áreas rurales, para mostrarles la ruta actual de solicitud de la interrupción terapéutica del embarazo y cuáles son sus derechos sobre el tema. También estamos realizando una campaña en Facebook denunciando la denegación actual de este derecho, exponiendo casos y testimonios reales que fueron recopilados durante una campaña que tuvimos en radio, solicitando a mujeres que habían pasado por este proceso, que les habían denegado este derecho, que nos contaran sobre sus casos para poder exponerlos y denunciarlos a nivel público. También creamos un comunicado público sobre denunciando el atropello de o la invitación inclusive a grupos fundamentalistas a discutir sobre el tema, digamos, donde no están aportando ningún criterio objetivo ni científico ni con perspectiva de derechos humanos. También estamos trabajando con o participando y coordinando con instancias políticas tales como con la diputada Ligia Fallas, una mesa sobre la despenalización del aborto por causales, además con otras instancias de coordinación de sociedad civil y movimientos feministas para visibilizar el tema y la importancia de que la discusión y la norma se dé dentro de o con una perspectiva médica de derechos humanos y que siempre esté a favor de las mujeres. Y es que con la implementación del protocolo de interrupción terapéutica del embarazo se esperan varias cosas, entre ellas cumplir con la legislación nacional vigente y los convenios internacionales de derechos humanos que protegen la vida, la salud y la dignidad de las mujeres como seres humanas. Además, evacuarían las dudas técnicas de las y los profesionales de salud que deben aplicar este protocolo. Por último, se eliminarían las barreras médicas y administrativas que retrasan la atención de las mujeres que requieren del servicio de interrupción terapéutica del embarazo. La existencia de esta guía proporciona seguridad al personal de salud y posibilita a las usuarias acceder a procedimientos que protegen su salud e incluso pueden salvarle la vida. Desde La Cabuya queremos reafirmar nuestro compromiso político con la lucha feminista por el derecho a decidir de todas las mujeres. Las mujeres hemos sido históricamente violentadas. Nuestro cuerpo ha estado al servicio del Estado, los religiosos fundamentalistas y una cultura violenta y machista que nos imponen a lo que debemos decir, hacer, sentir o pensar. La lucha feminista es una lucha con la que todas y todos debemos comprometernos porque busca que las mujeres por fin seamos libres y recuperemos nuestro cuerpo. Un cuerpo que vale la pena recordar ha sido colonizado, ha sido violado, ha sido tocado, señalado y despojado de sus derechos más fundamentales. El circo mediático que han armado los sectores conservadores para violar nuestro derecho a decidir es una forma más que actúa la violencia. Estamos hartas de los discursos llenos de ignorancia y machismo. Estamos hartas de que nos gobiernen personas incapaces de reconocer qué son los derechos humanos. Estamos hartas también de ser consideradas personas de segunda o tercera categoría y que sean hombres quienes deciden lo que podemos hacer o no con nuestro cuerpo y nuestra vida. Y para canalizar nuestra rabia, vamos a escuchar la recomendación musical que nos trae Leo para esta semana, que viene cargada de reivindicaciones feministas y de mucha dignidad y rebeldía. Gracias, Naila. Les voy a contar, a pesar que tengo una gripe terrible, que este tema que se llama Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, es un manifiesto femenino y que nos cuenta con total maestría

que también participan de este Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena y que se reúne una vez cada mes para apoyar las gestiones del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, y para promover la incidencia a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto ante el gobierno como ante los organismos internacionales de derechos humanos. Hay una página de FRENAPI y hay una página de CERPAC donde puede hacer el link para averiguar sobre los temas de qué está pasando en nuestros territorios. Se sube información casi a diario sobre lo que está pasando. Y también hay un teléfono del 2223-4472, que es el teléfono de CERPAC, que sirve como sede. Pero el FRENAPI funciona en los territorios indígenas, porque la asamblea de FRENAPI y la coordinación nacional de FRENAPI está en los territorios. Este movimiento de FRENAPI y la coordinación es quien lleva también el acompañamiento desde ellos mismos en el proceso de afirmación territorial autónoma, que es el proceso de recuperación de tierra y territorio que han definido los compañeros de FRENAPI desde el momento en que fueron desalojados violentamente de la asamblea y no les quisieron escuchar, entonces decidieron regresar a sus territorios y ahí tomar la decisión de que si no hay en el gobierno, ni en los diputados, ni en el Estado respuesta a sus solicitudes, los derechos internacionales establecidos que los protegen más de las leyes nacionales les dan suficiente derecho para recuperar sus territorios y afirmar así territorialmente su autonomía. Y así es como lo comenzaron a hacer más o menos hace unos 5 o 6 años cuando fueron desalojados y empezó el proceso precisamente Salitre, y luego siguió para Terro, ahora está en Cavagra y bueno, se supone que cada movimiento va a ir continuando de acuerdo a las directrices de FRENAPI y ellos son los que dirigen el proceso de afirmación territorial. Hace unos días en Costa Rica, varias organizaciones y colectivos de arte, cultura y transformación se reunieron para trabajar proyectos conjuntos. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer a André de Paz, que nos cuenta del trabajo del colectivo Caja Lúdica en Guatemala, que se articula a nivel regional y continental en procesos alternativos, educativos y de sensibilización basados en estrategias lúdicas y creativas de arte y diversidad cultural. Mi nombre es André de Paz, soy de Guatemala. Formo parte del colectivo Caja Lúdica, que se ubica en el centro de la ciudad de Guatemala, y también somos articulación centroamericana con la Red Maraca y con el Movimiento Continental y Centroamericano de Culturas Vivas Comunitarias. La organización de mi país, Caja Lúdica, es una instancia de sociedad civil que tiene como premisa a través de la estrategia lúdica, creativa, arte y diversidad cultural, una propuesta de intervención en la periferia de la ciudad con jóvenes, niñas y niños y en el área rural del país, con la propuesta de metodologías alternativas y educación alternativa basada en el arte como un medio. La conformación, pues somos un grupo multidisciplinario de diferentes artistas, profesionales, gestores culturales. Actualmente una de las partes fuertes son los procesos comunitarios de sensibilización a través del arte y un proyecto educativo institucional con 4 diplomados, uno en gestión cultural comunitaria, otro en animación cultural comunitaria, uno en emprendimiento cultural comunitario, que es un nivel de especialización, y un último que es en educación lúdica y expresión artística, que es para maestros y maestras. Caja Lúdica es una instancia de que puedes buscarla en cualquiera de los medios de comunicación, redes sociales, su página de Facebook, y también les invitamos pues a que conozcan qué es lo que hacemos, todos los procesos, la incidencia y los niveles de articulación que estamos gestando en Guatemala y en toda Centroamérica. La La Sala es una organización no gubernamental de trabajadoras y ex trabajadoras sexuales que busca el mejoramiento de la calidad de vida de esta población en Costa Rica. Por medio de la promoción de los derechos de las personas trabajadoras del sexo, la lucha por el reconocimiento de su trabajo y su empoderamiento, esta organización ha logrado beneficiar a más de 200 trabajadoras sexuales. Nubia Ordóñez y Jovet Barrantes nos comparten más sobre las reivindicaciones y luchas que hacen las trabajadoras sexuales a través de La Sala. Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez, yo represento a la organización La Sala. Somos mujeres trabajadoras sexuales que estamos organizadas y luchando por nuestros derechos. Mi nombre es Jovet Barrantes, trabajo en la asociación La Sala, soy fiscal de la junta directiva. Bueno, hace 22 años que existimos, hace 22 años que fue que nos empezamos a organizar, a juntar y a organizar. Y en ese tiempo, al principio hablábamos mucho de lo que era la salud nuestra, las enfermedades de transmisión sexual, sobre el VIH, el condón femenino. Luego empezamos a ver la necesidad de empezar a defender nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Como mujeres trabajadoras sexuales. Es ahí donde nace el presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que aparezcamos en algún documento, porque no aparecemos, aparece el proxeneta, pero no aparecemos nosotras como mujeres trabajadoras sexuales. Y este proyecto es para las personas que ejercen el trabajo sexual. Ahí va incluidas las compañeras trans, los hombres que ejercen el trabajo sexual y las mujeres trabajadoras sexuales. Donde estamos pidiendo las cosas para las mujeres, respeto hacia su integridad como mujer, los derechos a la salud, que no somos mujeres de la cintura para abajo, el derecho al seguro social, derecho a una pensión cuando ya estén grandes, derecho a una casa digna, que el hecho de que seamos trabajadoras sexuales no quiera decir que no somos mujeres, porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos abuelas, somos tías, y somos amigas también, entonces que necesitamos derechos como cualquier mujer que esté en su trabajo, que esté en su casa, somos mujeres también. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Como parte del Mes del Ambiente, desde el FECOU, Frente Ecologista Universitario de la UCR, nos llega una invitación, ya que se brindarán una serie de talleres para continuar promoviendo la necesidad y el crecimiento de la agricultura urbana en nuestras comunidades y hogares. El próximo taller se va a realizar el jueves 23 de junio a las 2 de la tarde en el FECOU. Esto está ubicado en el edificio Saprissa, frente al pretil de la UCR. Y el tema en esta ocasión va a ser permacultura, diseño según los patrones de la naturaleza. Así que invitadísimos a estos talleres que son gratuitos y abiertos a todo público. Y también les queremos contar que el módulo de Psicología y Procesos Migratorios de la UCR invitan al conversatorio Migraciones en la Frontera Sur y Norte. Esta actividad se realizará el próximo lunes 20 de junio a las 2 de la tarde en la sala de sesiones de la Escuela de Psicología de la UCR, ubicada en el sexto piso del nuevo edificio de Ciencias Sociales. Les extendemos la invitación a participar a la Gran Marcha de Diversidad 2016. Esta marcha se realizará el próximo domingo 26 de junio a partir del mediodía, saliendo del Paseo Colón frente al Centro Colón, con el fin de visibilizar la población gay, lésbica, trans y bisexual y denunciar toda forma de discriminación. Bueno, y el día de hoy, sábado 18 de junio, organizaciones defensoras de los derechos de las personas refugiadas estarán conmemorando precisamente el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Vamos a escuchar ahora a David Caro, integrante de la Red de Jóvenes Sin Fronteras, que nos comenta un poco más sobre las actividades que están realizando el día de hoy. Estamos invitando este 18 de junio en la Plaza de la Democracia, de 10 de la mañana a 7 y media de la noche, a conmemorar con nosotros el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Vamos a desarrollar una serie de actividades culturales. Es un día para informarse, para reflexionar y sobre todo disfrutar de la música en vivo y el homenaje que le estaremos haciendo a las personas refugiadas. Esperamos contar con la participación de todos. Tenemos muchas organizaciones involucradas, organizaciones del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de colectivos juveniles. y a la vez tenemos muchos artistas y grupos que nos van a acompañar. Estaría con nosotros Trinity Roots, Evolet, Revival Song, Balu y muchos colectivos de teatro y de arte que nos van a llenar la actividad de todo un día de diversión y alegría. Así que no se lo pierdan, estaremos sábado 18 de junio a las 10:30 hasta las 7:30 en la Plaza de la Democracia. De caminos pedregosos, sendas para andar. Y así nos despedimos de La Cabuya, un espacio que gestiona la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones, activistas y toda la gente desde diversas comunidades que nos comparten información importantísima semana a semana. Queremos agradecer a todas las personas que cada semana se suman a La Cabuya mediante sus reportes, mensajes, comentarios. Queremos agradecer también el aporte de Naila y Steven, que nos acompañaron el día de hoy en cabina, a Leo, que siempre nos pone las recomendaciones musicales, y al equipo de Voces Nuestras por sus aportes. Les recordamos que en el sitio web vocesnuestras.org puede escuchar los programas pasados o este programa en diferido también. Y les invitamos a seguir tejiendo con nosotras en La Cabuya. Nos pueden escribir al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y nos pueden enviar sus mensajes o audios de WhatsApp al 8305-3777. Así que apuntar ese número para seguir compartiendo información. Y nos pueden buscar en Facebook como La Cabuya. Nos encontramos entonces el próximo sábado para seguir tejiendo resistencias y rebeldía. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.